Mis amigas que hace tiempo no veía. ¡Qué alegría! Yo pensé, esto es vida. Y allá fui con mi disfraz de maravilla. Era todo de pachanga y de cerveza, hasta que pintaron un par de sorpresas. Los strippers disfrazados me agarraron de la mano y bailando me llevaron a pasear. Yo no sé cómo ha pasado, pero estábamos del gorro. La cuestión que amanecí durmiendo con el zorro. Hasta que pinta.